pasar por la calle del Prado pa'l colegio, cantando en el Nirvana de tu soledad. Me parecía llamar tu pelo al viento. Dicen que lo han visto buscando saena, tu barco fenicio que navega al Magdalena.